El señor Juan Carlos Cunio con nosotros. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenos días o buenas tardes. Estamos justo en el medio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Almorzó? Si almorzó, buenas tardes para usted. Claro, claro. Yo todavía no. Lo voy a hacer después de este encuentro con ustedes. Bueno. Buenos días, entonces. Entonces, buen día. Bueno, sí. Yo creo que tenemos una semana importante, aunque bueno, no espectacular, pero importante, porque luego de la polémica de la semana pasada al interior del Frente de Todos, que yo creo que es una polémica válida, más que nada las opiniones de la vicepresidenta de la Nación en relación a el artículo de Zayat y el rol de la del empresariado, de la burguesía argentina, su falta de compromiso, sus limitaciones. En fin, francamente creo que eso es una opinión valiosa. Bueno, y a su vez el presidente de la Nación que dice que sí, que lo tiene claro, pero que va a sostener una actitud dialoguista. Así es que eso está dando vuelta desde el punto de vista del rumbo del gobierno, ¿no es así? Por eso me parece que vale la pena entonces seguir las cuestiones concretas que se van produciendo alrededor de ese debate sobre el rumbo. En los próximos días tenemos dos muy importantes. Una es la moratoria, que no la voy a describir porque no tenemos tiempo, pero lo cierto es que desde una enorme trascendencia, porque por un lado genera un alivio en las empresas pequeñas, medianas, grandes y en las personas que le deben plata al fisco, por lo tanto van a tener un alivio para ordenarse, pero a su vez, a partir de que se comience a pagar en noviembre, el fisco va a comenzar a tener de vuelta ingresos en los rangos mínimos que necesita para poder comenzar a retomar fuerte las políticas sociales y de todo tipo que el gobierno necesita, ¿no? O sea, es una ley trascendente para ir ordenando nuevamente el sistema económico y el sistema impositivo. Y después ya es inminente el ingreso, que será la semana, fin de esta semana, y la semana que viene, de la reforma judicial, que mucho menos la vamos a describir acá porque tampoco la tenemos con precisión, pero bueno, está llamada a generar un cambio estructural en uno de los tres poderes del Estado, y ese sí va a generar esa iniciativa una controversia muy importante con los poderes permanentes que construyeron el actual sistema judicial argentino, no solo con Macri, que se terminó, yo diría, de degradar, sino que viene desde mucho atrás. Pero hay algunas otras medidas, yo diría menos ruidosas, ¿no?, pero que son muy importantes. Se va a pagar el ATP por cuarta vez, el 50% del sueldo al sector privado, que involucra a millones de trabajadores. Se anunciaron créditos blandos por 200, que ya se dieron 220 mil millones, y ayer se anunciaron nuevos créditos blandos. Se anuncia nuevas medidas de reactivación de la obra pública. Ya se reactivaron 150 rutas, que es muy importante, aunque todavía no es grande la cifra económica, pero en los próximos días va a continuar incentivándose ese plan. Y una cosa más modesta, pero que tiene un gran valor simbólico, que es 2.550 millones de pesos para centros turísticos y clubes de barrio. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una semana desde ese punto de vista muy fructífera, y yo rescato la determinación del presidente de la Nación en su nota página 12 de ayer acerca de la ley de el aporte a los ricos, el apoyo taxativo del presidente, que dijo: tiene esa ley todo mi apoyo, ¿no es cierto? Es una buena idea, me parece muy buena, y se va a tratar próximamente. Todo este cuadro creo que es interesante entonces ponderarlo, insisto, en el marco de una polémica sobre el rumbo del gobierno y de la ofensiva de la derecha por obturar en el Parlamento y en la sociedad, por obturar este rumbo, ¿no? Es verdad, ¿no? Y si se piensa un poco, la mayoría de la sociedad argentina votó a un presidente que haga cosas y no que perpetúa el orden establecido, que empiece a cambiar aquello que es parte del mandato que él recibió de la sociedad. Gracias, Juan Carlos, por charlar con nosotros y ayudarnos a ampliar un poco los puntos de vista. Chau, hasta la semana que viene.